una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. San Lorenzo cayó ante Independiente y no encuentra el rumbo. La primera división de fútbol femenino jugó su primera final ante Boca para clasificar a la Copa Libertadores. Tercera victoria consecutiva de la primera del básquet en el TNA. El equipo de división de honor del vóley femenino cayó ante Vélez en los cuartos de final en el partido de ida. Goleada del futsal masculino frente al Porvenir. Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas. Cuando son las 7 y 5 pasaditas, nos encontramos en Radio Arroba, como todos los miércoles, haciendo este programa que hace un año y medio dimos nada más y nada menos llamar Buenas y Santas. Los acompañamos hasta las 9 de la noche con toda la información azulgrana, deportes federados, de todo un poquito. Así que, la verdad, vamos a estar con muchísima información de acá hasta las 9 de la noche. No dejen de escucharnos. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a este programa de Buenas y Santas a quien tengo de mi mano izquierda, que viene a cubrir el fútbol femenino. No me salía, iba a decir vóley, futsal, se me venían todos los deportes, pero es el fútbol femenino desde Boca viene, así que le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Abby Clavero. Muy buenas tardes, Abby. Buenas tardes, Dani, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Me hizo los deberes lo que le pedí a las 6 de la mañana? Sí, todo para vos. No, me parece que no me lo hizo completo. No, el sábado hay que festejar. Esperemos. Ojalá. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida también a Buenas y Santas a Romina González. Muy buenas tardes, Ro. Hola, buenas tardes, Dani, buenas tardes, Abby. Bueno, una nueva jornada más acá de Buenas y Santas, esperemos con buena información de parte de los deportes federados, alguna que otra información más, y bueno, el fútbol que hay que analizarlo, pero bueno, no estamos teniendo buenas noticias. Hay que analizarlo porque es la realidad de San Lorenzo, así que vamos a estar hablando un poco de fútbol. Le damos la bienvenida a Buenas y Santas a nuestras productoras, a Florencia Kessel y a Karina Lefebvre, que están del otro lado haciendo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera este programa y cada programa que hacemos acá por Radio Arroba. Así que vamos a saludar también a nuestro operador, a Rodrigo. ¿Le dije bien el nombre? Ah, bien, le dije bien. Me asienta con la cabeza, a ver si se sentía mal. Después nos pone la música, me hace piquete en los controles. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es con San Lorenzo, con lo que dejó el fin de semana, una nueva derrota por el lado del ciclón. No pudo ante Independiente, un San Lorenzo que vuelve a perder de local, que no gana desde el partido contra Olimpo en casa y que fue el primero de octubre ese partido. Hoy por hoy San Lorenzo suma 2 derrotas al hilo luego de ese partido en condición de local. Y la realidad es que el ciclón no puede levantar cabeza en este campeonato, venía de empatar, ahora pierde. Y el domingo va a estar enfrentando nada más y nada menos a un Lanús que viene capa caída y quiere recuperarse luego de haber quedado eliminado en la Copa Sudamericana. San Lorenzo no dejó la mejor imagen en este partido, tampoco fue, no sé, yo no me gustó cómo jugó, no le faltan muchos jugadores que espero que se recuperen de acá al Mundial de Clubes, que vuelvan a ser los jugadores que eran, y hablo el caso de Cauteruccio, que la verdad es una baja sensible que tuvo el ciclón en su momento y que hoy por hoy no lo puede recuperar. El nivel de Cauteruccio es bajo y muy bajo realmente. En realidad sí, casi todos los jugadores están teniendo no el nivel que esperamos, están muy bajos todos y eso por supuesto es lo que también le pasa al equipo, que están sin confianza. Entonces cuando están sin confianza son los resultados que estamos teniendo. Lo que más duele y lo que más se lamenta es que son partidos de local y eso es lo que se siente, ¿no? De que no pueden ganar con su gente desde aquel partido de la Copa Libertadores, de locales está costando más que de costumbre. En definitiva, en los últimos torneos la localidad le ha pesado bastante a San Lorenzo y este no ha sido la excepción. Yo creo que también es confianza en los jugadores que no están encontrando el nivel y bueno, la verdad que están teniendo, algún sector del periodismo le tiene bastante paciencia, otra no, pero me parece que se están quedando con la parte de la paciencia porque ustedes vieron, yo no pude ir este sábado a la cancha, pero no hay mucho reproche, por decirlo de alguna manera, de la hinchada. En algún momento se sentirá el, bueno, que hay que poner un poco más actitud. Uh-huh. Pero es un murmullo y no es todo el estadio. Todavía pidiendo. Estamos como en una luna de miel donde nada nos repercute en mal. Es como decimos, no se están escuchando esas cosas. Eso no. Pero realmente es como decir, bueno, jueguen, ganemos, pero la realidad es que estamos como en esa luna de miel donde no nos deprimimos todavía, pero a mí me preocupa, porque yo quiero el Mundial de Clubes, y ya lo dije la semana pasada, yo quiero el Mundial de Clubes, yo quiero la Copa Argentina, yo quiero todo. Todo. Es decir, no me conformo con ya tener la Libertadores. De hecho, ya quiero la Libertadores el próximo año, obviamente. Claro. Sí. Duele, San Lorenzo. Claro. Duele decirlo, pero como que nos estamos acostumbrando a perder, como que ya es moneda corriente de todas las fechas que San Lorenzo pierda. Si bien con Independiente, en el primer tiempo no merecimos irnos perdiendo, porque Independiente no llegó nunca. La única jugada que tuvo fue el tiro libre. Que es un mérito del jugador. Obviamente. Y no sé si Torrico también un poco. Sí, bueno, tuvo mala fortuna, pero bueno, el jugador lo pateó bien. Es mérito del Rolfi. Aunque sí, nos duela, es mérito del Rolfi, porque uno ya sabía que si ya lo preparaba bien, era prácticamente gol. Claro. Era como mirar y decir, a ver si Torrico, pero veías a Torrico, veías a Rolfi, y si salvo que pegas en el palo, iba a ser gol. Así que sí, no, creo que eso es lo que le está pasando. Hay veces que San Lorenzo no se merece ir perdiendo, porque se perdió algún gol, no tuvo lo último que hay que tener en la jugada. Claro, la primera jugada fue de Bufarini que pegó en el palo. Ya, iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo. Claro, también esa dosis de suerte no está. Eso y después les hacen el gol en contra y les cuesta remontarlo. Sí, no hay forma. Un penal en contra. No tuvo un buen partido la defensa, más que nada Yepes está como que no. Yepes no fue su día. Para mí, personalmente, tendrían que haberlo dejado un poquito más de banco, de suplentes, y recién empezarlo a meter casi cuando es el final de este torneo para prepararlo para el Mundial. Claro. Personalmente, es una opinión muy, muy, creo, ¿no? Porque justamente claro, le pasa que esto, esa fecha, justo Seto todavía no se recuperó la lesión, Kahneman estaba suspendido, quedaba él y Fontanini, otro claro. No hay. Es una lástima porque Yepes es un jugador que tiene unos pergaminos importantes. Mucha experiencia encima. Y tiene. Encima lo que hizo el penal es como que muy no tiene, no tiene 20 años. O sea, él es el que tiene que mandar ahí atrás. Claro, y bueno, pero quizás se tiene que amoldar. Quizás está todo el equipo así, ¿no? Sí. Digamos, con esos errores que decís, che, este jugador tiene ese error, chau. Estamos perdidos porque es un jugador que es bueno, digamos. Sí, obvio, por eso lo trajeron. Años de selección, digamos, acá. El Mundial lo jugó mal, hizo un buen Mundial con Colombia. Por eso. Pero bueno, quizás es el momento del equipo que necesitan como un poco de, no sé, de ánimo, no sé cómo llamarlo. Un poco de suerte también. Un poco de suerte y, claro, quizás están todos sumergidos en que, esperemos no perder, que terminan perdiendo. Pero bueno, eso es más parte psicológica, la parte técnica. No puede ser, todos los equipos nos hacen partido a nosotros. Claro. Por ahí Gimnasia viene de perder y nos gana a nosotros, Tigre nos gana. Sí, Independiente que está como en esa senda de que va a pelear el torneo y se agrandan y chau. Sí. La realidad es que, a ver, San Lorenzo no puede encontrar su camino, una defensa que deja mucho que desear y un ataque que no está consiguiendo lo suyo. Ni Matos, que a mí me encanta. Yo también. Realmente estuvo a la altura de las circunstancias el día sábado, por lo cual San Lorenzo hoy por hoy hace aguas en muchos puntos de la cancha y como sigue diciendo Bauso una y otra vez, parece un grabador repetido donde no se sacan el cassette, que es, estamos en deuda de local, pero la realidad es esta, hoy por hoy San Lorenzo no encuentra su rumbo y ahora volverá a jugar el día domingo de visitante a partir de las 3 de la tarde en Lanús. Pero para luego vamos a estar desentrañando ya toda esa información, hablando un poquito de lo que se viene. Pero ahora vamos a ir a una tanda, a escuchar un poquito de música y ya volver con más Buenas y Santas por Radio@ hasta las 9 de la noche. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol,

con vos. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche. Si te querés comunicar con nosotras, nos podés llamar al 4307-0251 4300-5967. Ahí te podés comunicar con nosotras. O si querés comunicarte vía Twitter o vía Facebook, es arroba Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter. Buenas Santas, ponés me gusta en Facebook y ya nos está siguiendo. ¿Qué tenemos por ahí, Romy, Abby? Así es, tenemos, a ver, información de este fin de semana. Estábamos hablando que la primera cayó 2-1, así que vamos a hablar de lo que es la reserva. La reserva, en este caso, ganó. ganó 2-0. Y que se volvió a jugar como preliminar en el nuevo gasómetro. Así es, eso es un buen dato, es sí. Bueno para los chicos. Ojalá que para que siga jugándose ahí. Exactamente. Y los goles fueron de Germán Berterame y hubo un gol en contra de Moreira. Así que bueno, fueron la victoria para San Lorenzo. Muy bueno para los chicos que estuvieron ganando, como dijo Gaby, en el nuevo gasómetro. Berterame nuevamente fue la figura, que esto es el pollo de la obra, como dice ella. Así que bueno, bien por los chicos, que bueno. La están peleando mal. El campeonato los chicos. La primera está mal, los chicos, vamos pibes. Los pibes van bien y la realidad es que San Lorenzo ganó. Va a estar jugando, si hablamos de la reserva, por la mañana, el día el domingo. Así es, y contra Lanús, a las 10 de la mañana. Vamos a buscar un poquito quién es el árbitro del partido de San Lorenzo-Lanús, del equipo dirigido por Edgardo Bauza, que San Lorenzo, bien decíamos, va a estar enfrentando al equipo de Lanús el día domingo. A las 3, un horario. Las 3 de la tarde. A las 15. Sí. A las 15 horas. Miren que es de visitante, pero un horario así en el nuevo gasómetro viene bien. ¿Hace cuánto que nos vamos? Sí, bueno, el sábado fue un horario temprano a las 4. Sí. Está bien, relativamente. Digamos que sí. Digamos que sí. Pero bueno, San Lorenzo, bien decíamos, va a estar jugando. Así que va a ser el día domingo. ¿Quién es el árbitro? ¿Lo tenemos por ahí? Ahora lo buscamos. Pero bueno, ayer decíamos que goleó el futsal masculino de San Lorenzo de Almagro y se empieza a alejar un poco de la zona roja de los descensos. Así que vamos a estar hablando con una de las figuras que tuvo San Lorenzo de Almagro el día de ayer. Así que saludamos a Figu Antonelli. Muy buenas tardes, Figu. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ya entré en confianza y te dije Figu de una. Está bien, porque por el nombre no me conoce nadie, así que mejor así. Bueno, tuviste un gran debut con San Lorenzo en el primer partido, en el Salón San Martín, acompañados por mucha gente, por la gente de Peñas que estuvo ahí apoyando el futsal. ¿Cómo te sentiste, más allá del gran debut que tuviste, no? La verdad, muy bien porque era una alegría volver a jugar a San Lorenzo, que bueno, es el equipo que siempre fui hincha, que tuve una carrera con el fútbol ahí, que tengo un gran amigo como si fuera mi hermano, que es Bruno Calabria. Y la verdad, una emoción muy grande, y más jugar con toda esa gente un martes a esa hora, sinceramente, habla por sí solo de lo que es San Lorenzo, y bueno, realmente fue una emoción ya ponerme esa camiseta, y encima se ganó y tuve la suerte de hacer algunos goles, así que digamos que fue todo redondo. Ahí, bien. ¿Y cómo fue llegar a San Lorenzo? ¿Por qué llegaste? ¿Cómo te propusieron venir al Ciclón? Mira, la verdad, yo ya hacía unos años que quería volverme de Italia, y bueno, Bruno Calabria, que te digo, es para mí mi amigo, y bueno, yo sabía que él estaba cumpliendo un rol muy importante en el club, y siempre me decía, tenés que volver, y bueno, este año la verdad se puso firme y me dijo, bueno, tenés que volver y tenés que volver a jugar a San Lorenzo. Así que la verdad, a pesar de mis ganas, fue él que hizo muchísimo para convencerme, y no tanto por el tema de que yo no quería volver a jugar a San Lorenzo, sino por el tema de volverme para Argentina, y bueno, él empujó, y bueno, contento también por eso, porque siento que devolví a él, tanto como a todos los demás dirigentes y al entrenador y a los compañeros que me dieron esta confianza, pero bueno, él la verdad tuvo muchísimo que ver por lo que quiere el club, por lo que me quiere a mí, y bueno, realmente, te digo, es doble la felicidad porque pude devolver con hechos toda la confianza que me dieron. Buenas tardes, Luciano, y él te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo viviste las horas previas a tu debut? Y si era el debut soñado, que pudiste convertir 3 goles vos. Sí, la verdad, bastante tranquilo por el hecho de que ya se venía postergando de hacía varios fines de semana. Entonces, es como que los primeros partidos, ya me habían dicho que quizás con el partido con Boca podía jugar, entonces ahí sí estaba un poco más tensionado, pero con el pasar de las semanas y veía que bueno, siempre había algún problemita, era como que ya me lo tomaba con más calma y dije, bueno, cuando llega. Llegó en este partido y sí, la verdad que si uno dice cómo quiero empezar un torneo, un partido en un lugar nuevo, dice de esta manera, ganando y quizás haciendo tres goles. Entonces fue todo muy muy redondo. Esperamos de seguir en esta racha. Hola Luciana, buenas noches, soy Romina y mi pregunta es más que nada cómo encontrás a este equipo, digamos, qué aspiraciones tenés vos primero, como digamos a nivel personal, y como equipo de lo que es este torneo, de lo que es el juego, los rivales. Mira, como equipo realmente vi un grupo que muy comprometido con lo que hace. Yo hace 2 meses que volví afuera y bueno, ya estaba entrenando con el equipo y realmente veía gente que tiraba toda para el mismo lado, que tiene ganas de ganar cada partido, en cada entrenamiento, y eso sinceramente es muy importante. Jugar aparte en San Lorenzo significa mucho y bueno, a nivel de encontrar, digamos que encontré un campeonato bastante distinto al que yo estaba jugando allá, porque bueno, por una cuestión de entrenamientos allá, uno entrena entre 5 y 6 veces a la semana, entonces digamos que al ser profesional es mucho más, digamos, se curan más los detalles, cosa que acá quizás no todos los equipos pueden hacerlo por la situación de que obviamente la gente tiene que trabajar y bueno, son pocos los equipos que quizás pueden vivir solo de eso. A nivel organizativo realmente encontré una organización muy buena en San Lorenzo, ya desde el hecho de que vas a entrenar y no te hace falta absolutamente nada porque hay un utilero que se encarga de todo, hay varios dirigentes que están siempre para todo lo que uno necesita, el entrenador está siempre disponible, Bruno que es el capitán y bueno, cumple una función de jugador y también de nexo muy importante con los dirigentes, entonces crean una situación de que jugar sea placentero y que uno piense solo en eso. Eso realmente es muy muy importante para un grupo y para hacer las cosas bien después adentro de la cancha. Vos decías, tenías muchas ganas de volver, Figu, pero, a ver, el regreso, en algún momento dijiste, voy a volver a un club donde está peleando por no descender, ¿así lo pensaste en algún momento? No, la verdad que no, porque sé que lo que significa San Lorenzo, sé que es un equipo que a mí me dio muchísimo. Entonces, sinceramente, en la situación que estaba me fue una motivación más para venir a ayudar a un club que me dio tanto. O sea, yo pasé toda mi vida ahí adentro, entonces jamás me tiró para atrás el tema de la situación. Es más, estoy muy convencido que este equipo puede tener muchas satisfacciones en los próximos años porque realmente lo que te decía antes, a nivel humano es muy bueno y a nivel organizativo veo que está creciendo mucho. Entonces creo que eso tiene que ser una cosa que sí, hay que estar atentos, pero haciendo como se está haciendo hasta ahora, creo que se dejará atrás. Figu, fuiste entrenado seguramente por Oscar Trama. ¿Cómo era Oscar como entrenador? Y Oscar, la verdad, tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, fue mi último campeonato en San Lorenzo y bueno, salimos campeones invicto ese año. Él era una persona que muy capacitada en lo el deporte y bueno, y después un carisma para manejar el grupo y para sacar lo mejor de cada jugador, que creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un entrenador. O sea, él era claro con las cosas que decía. Y bueno, todo lo apoyamos porque era uno que no no decía cosas por decir. Entonces, realmente yo tengo muy buenos recuerdos y bueno, fue una linda emoción también verlo ayer ahí en el gimnasio y que esté alentando a San Lorenzo y con las mismas ganas siempre. Muy lindo realmente. Figu, ¿para qué lo ves a este equipo más allá de salvarse del descenso? Están realmente muy firmes y cada vez se siguen alejando más. Sí, yo creo que, te digo, por lo que vi desde adentro en los entrenamientos, en el partido de ayer, y bueno, igual estos meses lo seguí todos los partidos porque estaba siempre con el grupo, y creo que es un equipo que le puede jugar de igual a igual a cualquiera. Quedó demostrado en estas últimas fechas y creo que el equipo se está afianzando muy bien y me parece que es un equipo que puede terminar bastante más arriba y que el año que viene puede dar pelea entre los primeros puestos, sin ninguna duda. Por último, Figu, ¿qué le pedís al hincha que los va a acompañar o qué le agradecés al hincha que los acompaña partido tras partido y que copa el San Martín? No, la verdad, pedir, te digo que absolutamente nada. Un grupo de gente que un martes a las 11:30 de la noche está cantando por San Lorenzo, realmente no quedan otras cosas que agradecerles y que esperemos que sigan así apoyando a este grupo que realmente quiere mucho el club y bueno, me parece que lo demuestra en cada partido porque cada vez que hay un gol o cada vez que se gana un partido se festeja como si fuera una final. Entonces realmente lo único que le puedo decir es que nos siga acompañando y que este equipo va a dejar siempre todo por la camiseta. Totalmente. Figu, desde ya agradecerte, decirte que te vamos a estar acompañando todos los partidos como es habitual al equipo y que tienen abiertos los micrófonos de Buenas y Santas para lo que lo necesiten. Bueno, les agradezco mucho y bueno, lo mismo para ustedes, lo que necesiten, disponible siempre. Muchísimas gracias, lo mejor y abrazo enorme. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Luciano Figo Antonelli, quien ayer debutó con 3 goles en el partido entre el futsal masculino de San Lorenzo y El Porvenir. De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Valdés se empieza a alejar de la zona roja de los descensos. Hablábamos de quién sería el árbitro de Lanús San Lorenzo y es Diego Ceballos quien va a estar impartiendo justicia el día domingo a partir de las 3 de la tarde. Pero tenemos mucha información, tenemos juveniles. Tenemos todo por ese lado, pero antes debemos ir al corte a escuchar a quienes bancan a Buenas y Santas para que todos los miércoles pueda salir por radio arroba. Recuerden que se pueden comunicar con nosotras arroba Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter, Buenas Santas, pones me gusta en Facebook y así ya nos está siguiendo. O al 4307-0251, 4300-5967. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Buenas y Santas por radio arroba. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras. Tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 1550564114 o al 1551173847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo,

La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más buenas y santas hasta las 9 de la noche. Les quiero decir, me está agarrando como un ataque de alergia. Y va a terminar conduciendo hoy Abby, porque lo que me pica los brazos, no sé. No puedes parar de rascarte. No puedo. Es tremendo, nunca me pasó. Es la primera vez que me pasa, así que me agarra. Sí, pero no sabía. Algo tiene que haber por acá, porque nunca te pasó. No me pasó. Para mí es algo Rodrigo que se está vengando de que... Ébola, me tiran por cucaracha, no. Desubicado, toquémonos el izquierdo, por favor, no. No sé, para mí es Rodrigo que me tiró algo porque le cambié el nombre un par de veces. Es la única que puede ser que me hayan hecho. Vamos a revisar las cámaras. Ya me agarra a todos. ¿Por qué estás vos sola encima? O sea, a mí sola, que encima soy alérgica. Y no sé. Vamos a ver. ¿Qué anduvieron haciendo por acá? Acá algo pasó y no nos enterábamos, pero bueno. Pero o sea, ella sola. Ella sola, no. Claro. Un maldito contra Dani. Claro. Ustedes ríanse. Pero capaz que pasó algo acá y no nos enteramos. La verdad que no quisiera saberlo. Con la razón que está teniendo ella, ya está, pero bueno. Bueno, esa cosa que pasa, esperemos que no le pase nada, o sea, solamente que le pique y que tenga hinchado, nada más. Que mañana nos cuente que está toda brotada. No, claro. No, por favor, que tengo que ir a trabajar, no sé, yo pienso en eso. Bueno, vamos a ir con el fútbol juvenil de San Lorenzo. La cuarta división le ganó 3-0 Unión, se jugaron en Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva, era la fecha que quedaba pendiente, cuarta, quinta y sexta. Exactamente, lo tenés completo por ahí, ¿no? Así es, como dijiste vos recién, la cuarta ganó 3-0, goles de Gastón Reneiro y Jonathan Polenta en dos oportunidades. La quinta ganó 2-1, Esteban Mangieri y Matías Mena fueron los goles en esta categoría. Y la sexta también volvió a ganar, el mismo resultado que la cuarta, 3-0. Gabriel Villarreal hizo dos goles en esta oportunidad y Esteban Gavirán fueron los goles para San Lorenzo. Y este sábado, a partir de las 9, muy tempranito, como son las divisiones inferiores, ahí va a ir González. El sábado, sobre todo. González se mide a Cerro Secundino. Dijeron que iban este sábado. A partir de las 9 va a haber el fútbol. A los niños. A los chicos. ¿Estará? ¿No? ¿Qué es él? Sí, va. Bueno, tomamos mate, no sé, con factura. Así que bueno, eso es toda la información de las divisiones inferiores, el futuro de San ¿Cómo Lorenzo? Era, perdón, ¿contra quién juegan este sábado? Perdón. Contra Racing. Contra Racing de local, así a partir de las 9 de la mañana. Por lo general, a veces va el vicepresidente a ver las inferiores. Es verdad, a veces va. A veces va. Miren si lo encontramos. Mira. Yo voy, ¿qué es él? Tenés que ir. ¿Qué es el dice saca que saca fotos. Bueno. Ah, se va a sacar una selfie, dijo. Claro. Se va a sacar una selfie. Exacto. ¿Vio ayer lo de Mora Godoy? ¿Usted qué sabe? Muy bien. Vamos a seguir con Buenas y Santas, que es lo que nos compete de acá hasta las 9 de la noche. Recordemos que quien musicaliza Buenas y Santas es Juan López, quien está invitado a la cena de fin de año de Buenas y Santas. Que ya vamos definiendo dónde qué será. Qué rico, me acuerdo del año pasado lo que hemos comido. Bueno, pero este año va a ser con un día viernes, una salida post. Más power, si no, estamos... Sí, la otra vez terminamos caminando con Flor como 10 cuadras para que se nos baje las pastas que nos claro. Hemos comido. Bueno, esta va a ser mi primera fiesta con ustedes. Claro, sí. Vamos a ver si la invitamos. Ah, bueno. ella es muy chica. O sea, es chica, no tiene permiso. No sé, tiene que decir tu mamá, tiene que haber una autorización. Su madre le dijo. Claro, ¿viste? Ella es más chica, nosotras, bueno, aunque te digo que está para ir más. Un poquito más de salida, ¿no? De salida. Este año va a ser Buenas y Santas con salida. Light. Comemos tranqui, chicas, porque después hay que levantar. Claro. Hay que mostrar que somos Buenas y Santas. Después van a ser a las 3 de la mañana, ¿viste? Y no podés comerte un fideo al pesto. No. No da. Claro, se viene el verano y quiere ir a la playa. Claro. Y invitamos a nuestro operador, Estrella. Digo Rodri, lo vamos a invitar. Vamos a estar invitando a la fiesta de fin de año. Pero bueno, la verdad es que estamos en octubre todavía. Y vamos a seguir con el programa del día de hoy. Por un lado, ya hace más de un mes que no se realizan reuniones de comisión directiva. Así que estamos a la espera de que se realice alguna, porque hay muchos temas a tratar, muchas son las cuestiones que quedan en el tintero, algunas cosas que se hablan por el lado de la subcomisión, otras por el lado de la otra minoría que es Volver a San Lorenzo, pero la realidad es que ya lleva más de un mes que no se lleva a cabo una reunión de comisión directiva. Por el otro lado, el doctor Alberto Rovira, médico de San Lorenzo de Almagro, con todo esto que se está hablando sobre la ébola, Marruecos y demás, dice que la FIFA será quien va a determinar, dará el dictamen final sobre este tema. Por lo cual, las informaciones que dijo el doctor Rovira fue lo siguiente, y lo podemos encontrar, lo pueden encontrar en www.mundoazulgrana, en una nota que dio a este, al programa mismo, por esta radio. El 3 de noviembre se reunirá el comité médico de la FIFA, que es el que va a dar el dictamen final, y nosotros tendremos que acatar, tenemos que adaptarnos a las indicaciones oficiales. Si la decisión es que la competencia se realice en Marruecos, tomaremos las medidas preventivas necesarias para cumplir con el calendario, explicó el doctor. Además, dice, hay algunas pocas vacunas que tener como recomendación, cuidado con el contacto personal y la potabilidad del agua, la comida es distinta, pero trataremos de hacerla muy parecida a lo que es nuestro hábito, lo más saludable y gustoso posible. Igual tiene que reunirse la FIFA, pero está hace poco tuvimos lo que fue la representación, la ruta de lo que es este Mundial de Clubes. Estuvo acá la Copa, estuvo representada en un shopping. Muchachos, la parte del negocio del Mundial y todo eso está ok, pero me parece que el 3 de noviembre definirlo, si cambian la sede y... Porque se hablaba de cambiar la sede también. Está como medio desprolijo, ¿no? Para mí es muy difícil que se cambie la... Y la sede no se va a cambiar por el tema, sí. Como te digo, el negocio está y ya por algo eligieron esta sede. Pero justamente esto va con la información de que lo que pasó este sábado, este domingo y lunes, que Juan Mercier y Leandro Romagnoli estuvieron sacándose fotos con la gente, con la copa, hubo un stand, o sea, como que... es como que se habla... tiene dos caras este mundial. Uno es... todo lo que quieren jugarlo, ganar la copa, ser campeones del mundo, y la otra, bueno, lo que aqueja y es una noticia a nivel mundial y que preocupa, es una epidemia de lo que es el ébola. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que no se haga pandemia tampoco, que es peor. La realidad es que no está buena la jugada que se está jugando en este tema de salud. Pero bueno, veremos qué define lo que es el comité de la FIFA, ¿no?, sobre este tema. Hay otros temas también a charlar, algunos despachos que se presentaron, así que ahí tenemos unos puntos para tratar y hablar un poquito más. Además tenemos todos los deportes federados para el día de hoy, más entrevistas que tenemos. Les contamos además que Buenas y Santas el día lunes estuvo acompañando al básquet de San Lorenzo, que venció por 76-71 al... equipo de Ferro, y que van a estar jugando el día viernes nuevamente. Pero por el otro lado me voy a ir con el Encuentro Nacional de Peñas que se viene en San Lorenzo de Almagro. Será el día del partido contra Boca, que hasta ahora está definido que será el 2 de noviembre a las 3 de la tarde el partido. ¿Día domingo? Día domingo. ¿Va a haber bono? Seguramente. Y de 50. Perdón, 50. No dije nada. No había los precios. Seguro. De 50, 80... ¿De 30? ¿Ya está definido de 30? ¿No lo aumentan para este partido? Bueno, ahí la productora nos dice de 30, no lo aumentan. Menos mal. Así que, bueno, la realidad es que va a haber bono obligatorio nuevamente contra Boca y será el partido el 2 de noviembre. Ahí la información. Tenemos algunos temas más para contar y decíamos del Encuentro Nacional de Peñas. Además, se viene una fiesta nueva de Peñas que es el 31 de... octubre, será en Marcos Paz, la peña de Marcos Paz, que se está refundando y demás, se va a estar haciendo su fiesta. Yo personalmente, y lo digo en serio, no hago más cosas, voy a ir, voy a estar presente con los cuervos de Marcos Paz ese día. ¿En serio vas? Sí, voy a ir. A mí me invitaron. ¿Sí? Sí, pero no, me queda muy lejos. Te puedes quedar a dormir en casa, no hay problema, ¿sí? Si querés venir. Bueno, voy a pensar. Pensalo en serio, yo no te doy nada, vivo sola. Me va a tener que dormir porque es un poquito lejos. Claro, después yo no morón, estoy a 20 minutos. Ah, estás re cerca. Entonces, cuidado con, con la penitenciaría, con la casa. Nah, no quedamos, de hecho no está. Guarda, por favor. Dos buenas y santas encarceladas. Claro. ¿Qué lo hace? ¿Solo Marcos? ¿La peña de Marcos Paz? Marcos Paz lo hace allá. Por otro lado, ya que hablamos de fiesta, quiero agradecer a la peña, no quiero decirlo mal, pero voy a decir los matadores de San Isidro, creo que lo dije bien, la peña de San Isidro, que personalmente el día sábado me estuvo acercando la invitación para la fiesta que estarán realizando en el hipódromo de San Isidro. Ay, qué lindo, qué tal. Muy lindo, una gran fiesta y muy paqueta la hacen realmente. Ya lo habían hecho, ¿no? El año pasado. El año pasado. Sí, porque este cumplían años, sí, o algo así, sí. Es el tercer aniversario de la peña de San Isidro, será el 22 de noviembre, no, el 23 de noviembre. El 22 se casaba una de mis mejores amigas, por eso estoy ahí confundida en fechas. 23 de noviembre, y le quiero agradecer quienes me invitaron personalmente a título por la difusión que le damos de Buenas y Santas. Saben que siempre tienen abiertos los micrófonos de nuestro programa y ahí estaremos asistiendo el día 23 de noviembre a festejar un año más de vida de la Peña de San Isidro. Por acá el tema de peñas, igual tenemos mucho y quiero contarle un poquito más de lo que se va a estar pidiendo para el Día de Encuentro Nacional de Peñas el 2 de noviembre, porque se van a estar realizando donaciones para quienes más lo necesitan. Pero ahora llega un momento de relajar, de escuchar la buena música que programó Juan Diego López, nuestro musicalizador, @LópezJD, lo pueden seguir, así que nos vamos a una tanda, ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras. Tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar

nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca ya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche. Nos pueden escuchar con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Y vamos, le cuento un poquito dónde se pueden comunicar con nosotras al 4307-0251 4300-5967. Además de lo que es deportes federados, ¿qué tiene usted, Romy, con todo lo que es Cuervo Social? Así es, Cuervo Social es una asociación, digamos, que tenemos acá en San Lorenzo, que muy, muy bien nos representa Karina, nuestra productora, así que bueno, ella es una de las que se compromete en esta causa. Y bueno, una de las noticias que tenemos desde Cuervo Social es que comenzó en Cachi Payogasta, que es en la provincia de Salta, en el norte de Argentina, el torneo de fútbol que se llama Jugando es Mejor, que es una actividad que se realiza con 223 chicos de entre 11 y 16 años, o sea, muy chiquitos, en la adolescencia, claro, sí, preadolescencia. Y bueno, esto se realiza para sacarlos de lo que es el trabajo infantil, la calle, y bueno, tratar de que los chicos con el deporte estén, digamos, en una actividad como lo es el fútbol. En este torneo, que se llama Jugando es Mejor, está organizado por varias entidades. Una de ellas es representante de San Lorenzo de Cuervo Social, Jacqueline Cicero, que es una capa, siempre está con nosotras. Y bueno, estuvieron participando San Lorenzo, nuestro club, sí. Racing, Boca, Estudiante y Tigre. Bien, se juntaron todos los clubes. Todos los clubes, estos clubes se juntaron y bueno, estuvieron donando pelotas, todas cuestiones para que los chicos puedan participar de este torneo. Recordemos también que es un torneo realizado por una cadena de deportes de televisión, vamos a decirlo, Teis Sport también está aquí, que de hecho lo televisa y salen las noticias de dicho canal. Así que bueno, es una buena iniciativa para que los chicos salgan de la calle y bueno, sobre todo en Salta, digamos, los que menos recursos tienen. El año pasado también se hizo, pero en Tartagal, en esta oportunidad fueron en Cachi y Payogasta, en la ciudad de Salta, la provincia de Salta. Qué lindo lugar Cachi, qué lindo pueblito. No, lo hice en mi viaje al norte, es lo mejor. Qué lindo. Yo no tuve la posibilidad de conocer Salta. Muy lindo Salta, muy lindo Cachi. Y me quedé solo una noche por, no sé por qué, pero la verdad es que muy, muy lindo. La verdad que una gran iniciativa por parte del Cuervo Social, que bien lo dijiste vos, Ro, que es dirigida por Jacqueline Cicero. Pero me voy a ir con otra información parroquial, por decirlo de una manera, y vamos con esos gloriosos cuentos. Ya se consigue esos gloriosos cuentos cuervos. Ahí está. Ya se consigue en todas las librerías del país la nueva publicación Cuentos Cuervos, que lanzaron un grupo de escritores y poetas del ciclón. Historias de cancha, pasión y para emoción y amor. Para emocionarse, ponerse melancólico y delirar de alegría. Lo pueden conseguir en todos los kioscos. Además, todo lo que recauden va a ir para la vuelta a Boedo. Así que una gran iniciativa. Tienen su propia fanpage. Son Cuentos Cuervos Editorial Planeta. Le vamos a decir cuál es la fanpage de Cuentos Cuervos, que es www.facebook.com/page/cuentoscuervos. Esa es la fanpage que tienen, y el Twitter, a ver, creo que es @cuentoscuervos. Ahí todo para estar bien cerquita por informándose y leyendo los grandes cuentos que te mueven un poco y sí, te hacen emocionar. Está muy bueno. Y hablando de la vuelta a Boedo, los que ya son, tienen el título de socios refundadores, pueden pasar a buscar su carnet por la Casa de la Cultura San Lorencista, que queda ubicada en José Mármol 1691. Así que los que ya tienen ese título de socios refundadores... Con pueden... Independiente ya le dieron a repartir bastante. Así es. Cada vez hay más y bueno, de a poco seguramente van a tener esa grata noticia de estar en el nuevo gasómetro. Pero por lo pronto pueden ir a retirar su carnet. Totalmente. Bien, ahí lo decía Romy, donde puede ir a retirar, y además ya, como decía Abby, se estuvieron entregando el día sábado. Pero nos vamos a ir una breve tanda, solo publicidades, porque a vender, y ya volvemos con buenas y santas, con más programas hasta las 9 de la noche, para venir ya en la última estocada final. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, Hostería y Casa de Campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrablis.com.ar. Tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscas y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, búscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Salud, recreación, formación profesional y defensa de los intereses de los trabajadores. SMATA. Taller Mecánico Hugo, electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Y bueno, vamos con otra de las informaciones. Ya en segunditos nada más vamos a estar hablando con una protagonista de los deportes del ciclón. Pero hay un pedido para que la televisión pública y o abierta transmita el Mundial de Clubes de San Lorenzo, porque el fútbol para todos no es solo para unos clubes, sino es para todos y así tiene que ser. Y no solo en una época del año cuando es el torneo local, sino también tiene que ser en los torneos internacionales. Por lo tanto, el vocal de San Lorenzo, César Francis, manifestó la necesidad de que el Mundial de Clubes Marruecos 2014 sea televisado por la señal del Estado y también por la televisión abierta. El vocal por la minoría, doctor César Francis, solicitó a las autoridades del club de que se trate y apruebe en comisión directiva y como suma urgencia la realización de gestiones ante el AFCA, Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, y el Gobierno Nacional para que subsane la omisión de no haber incorporado los partidos de la Copa Mundial de Clubes en el listado de eventos deportivos de relevancia que deben transmitirse por la televisión pública. Al respecto, doctor Francis expresó: espero que el Gobierno Nacional impere la razón y se adopten las medidas que permitan que la participación de San Lorenzo en la Copa Mundial de Clubes sea emitida por televisión pública y o abierta, evitando de esta manera un severo perjuicio para nuestro club por parte del Gobierno Nacional, máxime cuando para el año próximo el AFCA estableció la transmisión por TV pública y abierta de los partidos que disputen equipos argentinos y la final, aunque no la juegue un club de nuestro país en la Copa Mundial de Clubes. Por último, Francis señaló: debemos bregar por reducir las diferencias existentes ante el trato preferencial que reciben Boca Juniors junto a River Plate por parte de la televisión y del Gobierno Nacional. No poseo duda alguna que la transmisión de la Copa Mundial de Clubes por TV pública y o abierta es una manera de empezar a hacerlo. Ahí todo lo que decía. Sí, yo creo que sí, lo van a hacer. O sea, está bien que esté presentado, pero creo creo que lo van a hacer. La final de la Copa no se transmitió por la TV pública. No, estaba preestablecido. Porque ella leyó justo una parte que decía que hay una lista de torneos. Capaz que estaba la final de la Copa, pero no el Mundial de Clubes. Pero yo creo que sí. Aparte es un diálogo entre el titular de la AFCA. Sí, hay un diálogo. Bueno, esperemos que se televise. Totalmente. Para todos y todas. Todos y todas, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Todavía no está preestablecido, así que en el listado no se definió. Pero tenemos una entrevista, ya tenemos conectadísima del otro lado, a la profesora de gimnasia rítmica de la sede de Avenida La Plata. Vamos a estar hablando con Sofía Escalia. Muy buenas tardes, noches, Sofía. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andás? Hola, sí, buenas noches, Daniela. Bien. Bueno, desde ya agradecerte por atendernos y por estar hablando un ratito con nosotras. No, por favor. Bueno, Sofi, contame cuánto hace que llevas adelante la actividad en la sede de Avenida La Plata de San Lorenzo Almagro. Y yo antes de ser profesora en el club, fui gimnasta de club desde el año 98, cuando apenas arrancaba la actividad, hasta el año 2006-2007. Y como profesora estoy hace 5 años. ¿Fuiste gimnasta? ¿Representaste al club a nivel nacional? Sí, cuando... porque apenas arrancaba la actividad. Ajá. Y creció mucho ahora en los últimos años. De hecho, ahora tenemos 9 nenas que clasificaron para el nacional, que se está llevando a cabo a partir de hoy hasta el domingo en Ramos. Nivel C son 9 nenas. Ajá, ¿y de qué edades son esas nenas? Y estas nenas son de 9 años a 12, 13 años más o menos. Pero bueno, en la actividad tenemos, desde escuelita, tenemos nenas, este año abrimos un grupo desde los 2 años y medio, 3, y tenemos nenas hasta 16, 17 años. ¿Dónde más precisamente se está llevando a cabo, Sofía, el torneo y en qué rubros representan a San Lorenzo las chicas? Y las chicas están centramos que ya es el torneo nacional federativo. Sí. Tenemos nenas de nivel C. Sí. Que están participando, son 2 grupos y tienen presentan esquemas de manos libres y esquemas con aparatos propios del deporte, como aros, pelotas. ¿Y en qué club, dónde se hace la sede, te preguntaba? Es en Ramos. ¿El estudiantil porteño? Sí, sí, así es. Así es, para saber y para acompañarlas, ¿por qué no? Ah, obvio, así. Obvio, que se van a estar ahí hasta el domingo. Hasta el domingo... También representándonos. Contame, ¿qué días son los que se llevan a cabo la actividad? ¿Cómo se pueden acercar las mamás y las nenas que quieran participar, ¿no? E integrar. Se pueden acercar a la sede. Estamos los días martes, jueves y sábados. Hay actividad. Hay desde actividades de las 4 de la tarde hasta las 6, 7, según las edades. Porque en la escuelita se divide por edad. Así que tenemos grupitos desde los 2 años y medio. Hasta chicas más grandes de 15, 16 años. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, yo soy Romina y mi pregunta es más que nada por... Recién estabas dando, digamos, las diferentes categorías, pero por ahí una mamá lleva a su hija chiquita y le dice, bueno, quiero que hagas esta actividad. Y uno que es un poquito más grande, una, no sé, de 10, 11 años, que lo pida. ¿Cómo te das cuenta que esa nena quiere hacer eso? ¿Cómo es que te das cuenta que por ahí la mamá la llevó porque quiere hacer eso? Eso también es algo que debes verlo bastante. Quería saber cómo te das cuenta vos y cómo lo solucionás, porque algunas por ahí quieren, otras por ahí no quieren. Eso es una como es parte de una pregunta y una duda a su vez de cómo una profesora puede darse cuenta de eso. Se está cortando. Se nos corta la comunicación. ¿Nos escuchás, Sofi? Hola, sí. Ahí está. Perfecto. ¿Escuchaste un poco la pregunta? ¿O? Sí. Ah. Uno trata siempre, obviamente, de motivar a las nenas y que les guste. La mayoría viene porque les gusta, porque quieren. Obviamente siempre pasa que hay nenas que vienen porque quieren los papás, pero por lo general son todas nenas que quieren venir a hacer la actividad. No hay ninguna que esté obligada. Y vienen cuando vienen a escuelita y de ahí, si se ve que están más avanzadas como para pasar a equipo, pre-equipo, se las pasa de nivel, digamos. Totalmente. Sofi, además, en total, ¿cuántas son las chicas que hoy por hoy están integrando todas las que son las escuelitas? Sí, tenemos 120, tenemos entre escuelitas, tenemos 5 grupos de escuelitas, que tenemos un grupo de nenas chiquitas de 2 años y medio y 3, un grupo de 4 y 5 años,

Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Recuerden que musicalizan a Buenas y Santas. Juan Diego López es nuestro musicalizador y lo pueden seguir por arroba LópezJD en Twitter. Ahora me voy a ir y lo voy a delegar. Esto me gusta, delegar Deportes Federados, preparar todo esto que va a quedar de la mano de Abigail Claveros y de Romina González. Bueno. Las novedades de los Deportes Federados del Ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Y ahora sí, le doy todo el pase a usted, Abby. Bueno, vamos a empezar con los Deportes Federados de San Lorenzo. Vamos a empezar por el handball femenino y masculino, que este fin de semana viene de tener fecha libre por el Día de la Madre. Así que este fin de semana vuelven las actividades. Y la tercera de caballeros, el día domingo, va a jugar como local ante Municipalidad de Almirante Brown. Por el lado de las categorías infantiles de caballeros, que se ubican en la categoría C, jugarán por la fecha número 7 como local ante Auxiliar Merlo. Ellos sí jugaron porque fue día sábado, entonces ellos sí jugaron. Los cadetes perdieron 27-23, los juveniles perdieron 30-26, los juniors también perdieron 27-23 y los únicos que ganaron fueron los infantiles, que ganaron 15-10. La próxima fecha, los infantiles caballeros van a jugar el día sábado como visitante ante Comunicaciones. Por el lado del handball femenino, la categoría cuarta de damas, que se ubica en la zona B, jugó como local ante Villa Modelo B por la fecha número 7 y las chicas de San Lorenzo ganaron 22-19. La próxima fecha será el día sábado como visitante ante Ateneo de Don Bosco. Las inferiores de damas no jugaron el fin de semana porque ellas juegan el día domingo y jugarán el próximo domingo como local ante Muñiz. Por el lado del vóley femenino, las chicas de San Lorenzo, la división de honor, ayer jugó como visitante ante Vélez en el primer encuentro por los cuartos de final y San Lorenzo perdió 3-1. La revancha será el sábado a partir de las 21 en el Salón San Martín. Por el lado del hockey femenino, en la categoría primera B, por la fecha 12, San Lorenzo A jugó como visitante ante Regatas A e igualó 0-0. La próxima fecha será el día sábado como local ante SAG. Vamos a ver qué más de deporte. Bueno, ya tuvimos a un entrevistado, el futsal masculino. Y ayer el futsal masculino de San Lorenzo jugó como local ante El Porvenir y los chicos del Ciclón ganaron 8-3. Los goles los convirtieron Luciano Antonelli, que debutó, hizo 3 goles. Figu entrevistado. Bruno Calabria hizo otro. Cristian Guarinello hizo 2. Uno hizo Maxi Solarzano y uno Damián Estazone. La próxima fecha, San Lorenzo jugará como visitante ante 17 de agosto. Los chicos están alejando de la zona de descenso con los triunfos que están teniendo. Por ahora el futsal femenino, el día viernes se jugó la última fecha del campeonato y las chicas de San Lorenzo jugaron ante Unión Espeleta como visitante. La cuarta categoría sumó sus 3 puntos sin jugar porque el equipo de Espeleta no tiene equipo de esta categoría. La tercera ganó 4-1 y la primera 9-0. Luego el día sábado se recuperó la fecha ante Huracán, que se había suspendido, y como visitante la cuarta ganó 2-1, la tercera 7-1 y la primera ganó 10-0. Pero yo sé que usted tiene más información todavía. Sí, tenemos todo el partido del día de hoy del fútbol femenino. Pero antes quiero, bueno, felicitar a Kessel, que ya es socia refundadora. Aplausos, que aplausos, le van a estar entregando, ya está en el listado las socias para retirar su carnet. El próximo partido de local de San Lorenzo va a salir a la cancha. Contra Boca. Queremos unas selfies de ella. Sí. Le prometo que ese día entro a la cancha para sacarle la foto. Tiene que llevar la bandera de Buenas y Santas. Es verdad. Así que la felicitamos. Por el otro lado, yo quiero mandarle... No se drogue con mis pastillas, por favor. Que son pastillas para una infección que tengo, nada más. Está bárbara, Dani, ¿eh? Sí, no se nota, ¿eh? El ataque de picazones. Vamos, que falta poco. Pero decirles que quiero mandarle un fuerte abrazo, un beso enorme a Cristian Camiño, quien está pasando un momento muy particular, difícil. Y bueno, desde el staff de Buenas y Santa le mandamos un fuerte abrazo y lo mejor. Te van a... yo sé que te va a guiar desde el cielo y que arriba y a seguir adelante. Ahora sí, antes que me olvidara, sigamos. Avi. Seguimos con los deportes federados. Bueno, hoy, el día sábado se jugó la décima fecha del torneo final de fútbol femenino y San Lorenzo, como local, le ganó a Sociedad Hebraica 11-0. Con este triunfo, las chicas de San Lorenzo sumaron 25 puntos y son las únicas líder del torneo. Esto les permitió jugar una final con Boca, que es el último campeón, y se jugarán dos partidos, donde saldrá el que va a clasificar a la próxima Copa Libertadores, que se va a jugar en San Pablo, Brasil, el próximo mes de noviembre. Hoy se jugó en condición de visitante en el complejo Pedro Pompilio y las chicas de San Lorenzo perdieron 2-1. El único gol de San Lorenzo lo marcó Agustina Fernández. Estuve ahí con el calor, viendo a las chicas, un gran partido. No pudieron ganar, pero la verdad que las chicas tuvieron un gran partido. Y la revancha va a ser el día sábado a las 4 de la tarde en la cancha auxiliar del nuevo gasómetro. Y ahí se va a definir qué equipo va a clasificar a la Libertadores. Así que invitamos a todos los que quieran venir a alentar a las chicas. El San Lorenzo no es solo fútbol de hombres, sino también las chicas juegan. Que representaron muy bien en la Copa Libertadores pasada. Nos representan y muy bien. Año tras año siempre vienen en los primeros podios. Y Agustina siempre es de tener Una goleadora. Y así que estaría bueno que todos los que puedan el sábado a las 4 se acerquen a Ciudad Deportiva. O sea, ganando ya pasarían ellas. Ganando 1-0 ya clasifican. Sí. No, clasifican. Vamos. Así que todos los que quieran el sábado a las 4 se vengan a Ciudad Deportiva a ver a las ganando chicas. Ganando 1-0 clasifica San Lorenzo ya. Sí, porque tiene un gol de visitante. Ah, vale, doble acá también. Es así, por eso le pregunté. Y si es 2-1 a penales, claro. Si es 3-2, clasificaría a Boca. Fuera, ¿no? No. Después de la. A ver, usted que vio el partido hoy, ¿cuántas chances tiene San Lorenzo de local? Sí. Dar vuelta al partido. Define de local. Claro. ¿Cuántas chances? Y muchas. O sea, el último antecedente de no los favorece porque perdieron la última vez que jugaron de local. ¿De 1 al 100? 90. No, está bien, se la ríe. Bien, se jugó. Sí, hoy jugaron bastante bien, no tuvieron suerte. Mira, en el primer tiempo Boca no llegó ni ningún, no tuvo ni una llegada. La única que tuvo fue gol. En el segundo tiempo, cualquier coincidencia es claro. Bueno, tuvieron suerte. Las chicas por lo general, bueno, el último partido perdieron, pero igual en este torneo con Boca de visitante le ganaron 2-0. De visitante a Boca. Sí, así que Boca no perdía hace 2 años que no perdía a Boca. Y San Lorenzo le ganó y de visitante. Claro. Así que, o sea, va a ser difícil, no es fácil, pero puede porque tiene un gran equipo San Lorenzo. ¿Y dónde se va a jugar en San Pablo? En San Pablo, Brasil, se va a jugar. Así que estaría bueno. Es la sexta edición de la Copa Libertadores. San Lorenzo jugó la primera. Fue el primer equipo argentino que fue a jugarla. Con la de Alejandro Almeida como entrenador. Sí, claro. Así es. Así que bueno, vamos, todos los que quieran que vengan a verlas. El futsal ya terminó. Ahora hay 2 semanas de vacaciones y empieza el nuevo torneo de futsal femenino. Y el torneo final se jugó hasta la fecha 10. Ahora se define quién clasifica a la Libertadores. Se juega a la Libertadores y después se retoma el torneo con las fechas que restan. San Lorenzo, en caso de ganar todos los partidos que queda, puede salir campeón porque es el único líder hasta ahora. ¿Cuándo es la Libertadores? Perdón, que no. En los primeros días de noviembre va a ser. Así por eso que se corta. No entendí esa parte. Se corta por la Copa. Listo, bueno. Claro, sí, así que. Veremos si de otra Libertadores más para el club. Qué lindo. Y está complicado ahí porque bueno, sí, es difícil. Primero hay que clasificar. Claro, los equipos brasileños son muy bastante fuertes. Bastante complicados y difíciles. También mencionar y contar del vóley un poco, Avi, que los chicos siguen peleando arriba para buscar un ascenso. Jugaron la semana pasada contra Geva y lo vencieron 3-0 y van a estar jugando nuevamente. Por el lado de las chicas, perdieron el día de ayer 2-1 contra Vélez, sí, pero el partido de vuelta es el día sábado, donde Kessler lo va a ir a cubrir en el Salón San Martín a partir de las 21 horas. Así que le va a estar haciendo una nota a Mario Gallego, entrenador del vóley femenino de San Lorenzo, claro. Y le vamos a estar pasando al aire en Buenas y Santas la semana que viene. Así vamos a estar escuchando qué dice el entrenador, ¿no? De San Lorenzo, de Almagro. ¿Cómo es? ¿En caso de ganar ya clasifican? En caso de ganar, van a un partido de desempate, porque es decir, Vélez ganó ayer. Claro. Entonces tiene que ganar para llevar esto a un partido de desempate y hay que ver dónde se termina definiendo, si en cancha neutral o en Vélez o en San Lorenzo. Ah, está bien. Así que la realidad es esa. San Lorenzo jugó un gran partido, pero no pudo quedarse contra un potente Vélez que tiene jugadoras de selección, la armadora Curatola, tienen también a hay Castiglione, jugadoras muy buenas que tiene el equipo de Liniers, y con una líbero que realmente no había empezado siendo líbero en su época de inferiores, pero hoy por hoy es una líbero muy interesante que tiene Vélez Arfiel, por lo cual termina quedándose con la victoria, con un San Lorenzo que tiene grandes jugadoras, pero a la vez le falta esa estocada final para poder vencer a un equipo como Vélez, Boca Juniors, que cuenta con jugadoras de división de honor. Selección. Son todas de división de honor, claro. Pero quiero decir que cuenta con jugadoras de selección. Claro, de esa sí. Cosa. Así que esa es la realidad. Pero no sacarle méritos al Ciclón, que sigue creciendo y claro, a sobre todo al técnico. Es un técnico que está experimentado, así que bueno, esperemos. Sí, totalmente. Así que la nota. Así es. Que ya lo entrevistamos nosotros. Claro, sí, por eso. Y por eso lo va a entrevistar nuevamente Flor Kessel el día sábado en el luego del partido en el Gimnasio San Martín. Por último, antes de despedirnos, ya después dejarlos con la década prensada y demás, bueno, no los veo a los chicos. Deben estar llegando. Suponemos que está llegando, Rodri. O se va antes o tiene una hora en el medio bache. Si vienen, ¿se va antes o solo tiene...? Se va con nosotros. No espera a nadie. Está bien. Entonces, no sé qué quiere Rodri. Si vienen o no. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Que vengan? Sí, quiere que vengan. Bueno, decir que San Lorenzo va a estar jugando el día domingo. Y el día domingo será contra Lanús a partir de las 3 de la tarde. Diego Ceballos será el árbitro que impartirá justicia el zona favor, sur. Por favor, tenemos que ganar. ¿Qué tenemos ahí? Me está olvidando el básquet, que lo fuimos sí. A ver con Kessel y no lo comenté todavía. No lo comentó usted, ¿qué fue? Me estoy enojando conmigo misma. Se enojó con el día y rompo lunes. La radio. ¿El día lunes a las 9 fue? El día lunes a las 9 de la noche. Se hizo muy extenso, muy ¿sí? largo, pero porque es juego neto, igual que el futsal. Claro, con tiempo. Con tiempo que se para. Sí, son 10 minutos, pasan enseguida. No, no. Son 20 minutos. Ah, sí. 20, 30, ¿cuántos minutos son? El San Lorenzo venció 76-71 al equipo de Ferro y de esta manera sumó su tercer victoria al hilo. Ya venía a vencer en dos oportunidades a Sport Club de Santa Fe, que fueron en la primera y segunda fecha, el weekend del fin de semana pasado. Y ahora San Lorenzo va a estar jugando este viernes a partir de las 21 horas contra Ferro nuevamente. Y Como visitantes en el gran estadio Char, que gran es hermoso. Estadio. Invitamos a todos a acompañar, contar que hubo una gran presencia de cuervos en ¿sí? obras sanitarias, peñas coparon el estadio de Núñez y la verdad que un gran clima para acompañar al básquet que sigue haciendo historia ahora en el TNA con todo, así que aplausos para el básquet que lo está logrando y que está haciendo historia y llevando a los cuervos a demostrar que San Lorenzo es más allá que un partido de fútbol y eso está muy bueno. Felicitamos a las peñas que están en todos los partidos, sea de futsal, vóley, hockey, y acompañan a los deportes federados de San Lorenzo de Almagro. Así que felicitaciones. Por eso los invitamos, hay visitantes. Sí. Los invitamos este viernes. Nada. No, cánticos. ¿Sí? ¿En creo Ferro? Que... Claro, ahora es en Ferro. En Ferro. El Ferro es un equipo típico del básquet, ¿no? Claro, sí. San Lorenzo sí. Fue uno de los primeros en jugar esta competencia en los años 80, donde León Nasnudel creaba todo lo que era la Liga Nacional y demás. Pero realmente Ferro es un histórico. Sí. De hecho, León Nasnudel cuando fallece lo velan en el club. Y por lo cual, la verdad es que tiene mucha historia encima Ferro. Pero bueno, ojalá que no pase nada, que vayan todos los cuervos tranquilos a seguir alentando, a hacer sus cánticos típicos y demás para disfrutar una gran jornada, así que lo mejor para los chicos del básquet que luego van a estar jugando el día miércoles que viene. Buenas y Santas, parte del staff de Buenas y Santas va a estar haciendo previa desde Zona de Núñez. ¿Como local? ¿Otra vez como local? Totalmente, como local, así que vamos a estar ahí. Pero bueno, llegó el momento ahora sí de despedirnos, decir San Lorenzo jugará el día domingo a partir de las 3 de la tarde contra Lanús en busca de la victoria tan deseada y en busca de esa recuperación que tanto necesita el Ciclón. El fútbol femenino juega el sábado por la segunda final a partir de las 4 de la tarde contra Boca en Ciudad Deportiva. Alentar a las chicas que más que lo necesitan para clasificar a la Copa Libertadores. El vóley femenino a las 21 horas, donde va a estar Flor cubriéndolo para Buenas y Santas. Y buscará dar vuelta a la historia en los playoffs para ir en busca de las semifinales. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, de decir aguante San Lorenzo. Lo dejamos con los chicos de la década prensada hasta las 10 de la noche. Llegó el momento de decir hasta luego, hasta la semana que viene. Síganos en arroba Buenas y Santas, ok, nuestro tweet. Buenas Santas, pones me gusta en Facebook, también nos seguís, pero en tweet toda la información. Al instante te enterás todo lo que está pasando en San Lorenzo Almagro, minuto a minuto. Hasta la semana que viene, aguante San Lorenzo a ganar el domingo. Hasta la semana que viene. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer.